cabello largo y te operaste la nariz. Que tienes mucho dinero, la number one en Europa. Que usas Dolce & Gabbana, que es muy fina tu ropa. No entiendo por qué te fuiste, dejaste el lecho, mami, cuando me lo prometiste que por mí esperarías toda la vida. Mentira, falsedad, hipocresía. Yo no sé qué es lo que pasa con tu corazón. Te transformaste, mami, en un camaleón. Ahora andas de mil colores. Amor por ti, yo lo siento, pero no. A ti que me demoraba en llamar era porque realmente no podía. Tú sabes que mira, yo trabajé en la mina, estuve trabajando también de gota a gota y la cosa no salía, pero yo nunca pensé que tú mismo te ibas ahí. Oye, y el día que yo llamé a tu casa, que no me pasaban contigo, yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando, man? ¿Qué es lo que está pasando con mi mujer? Y llame y nada. Oye, cuando me había dado cuenta, ya llevaba tres meses viviendo en Europa. Fuiste, mami. ¿Por qué te fuiste?